miran piensan que de ese ataque no aguante más y mueve el culo duro pa' que la miren más. Cree que no estoy viendo cuando ya se pone loca. El party está encendido con el humo de la joca. Ya son las 12 y ella no lo nota. Con plasco todo lo que le sale en la boca. Todos fuman creepy, todos fuman creepy. Doctores, abogados fuman creepy. Hasta los profesores fuman creepy. Y las mujeres me están pidiendo pipi. Todas quieren pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. Todas quieren pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. Todas quieren. Tu culo rico, muévelo despacio. Suelta todo tu pelo lacio. Quisiera darte pero en un palacio. Al oscuro lento y despacio. A mí pégate, resbalate, tírate, respírate, azótate. Pégate, pero contra la pared. Ven, pégate, acelérate, fúmate. Que el otro fumado vamos a culiar. ¿Cómo es? Fuma creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Fuma creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Y droga, ajá, pasa, pasa, pasa, pásalo en rola. Que aquí en mi zona solamente fuman chulo. Pasa, pasa, pasa, pásalo en rola. Que aquí en mi zona solamente fuman chulo. Pasa, pasa, pasa, pásalo en rola. Que aquí en mi zona solamente fuman chulo. Boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys